La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9:30 de la mañana, estamos ya en la segunda parte del programa La Glorieta, lo hemos dicho al principio. Hoy vamos a hablar del Festival de Cine Independiente de Elche, que este año cumple 47 ediciones, es el más antiguo de la Comunidad Valenciana y uno de los primeros del país. Un festival que ha marcado, es un todo un referente mundial, por la cantidad de cineastas, jóvenes y de todo tipo que presentan sus obras e incluso ahora también sus óperas primas. Y hablamos hoy miércoles porque es el día del inicio del ciclo de las óperas primas, que es una sección mucho más joven que el propio festival en sí. Lleva muy poco tiempo, pero ya se está consolidando como un referente para esos directores que se estrenan, que pasan del corto al largometraje. Pues bien, para hablar de ello también estrenamos a nuevo responsable del festival. Él es Alejandro Cano, lleva mucho tiempo en la Fundación Mediterráneo como subdirector, pero también como director de los proyectos culturales y responsable, por tanto, del Festival de Cine Independiente en esta edición, la 47. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, todo un reto cuando sí. Se te dijo, te toca a ti. ¿Qué pensaste, Alejandro? Bueno, siempre hay una parte de vértigo en estas cosas cuando uno empieza un proyecto nuevo, pero también es cierto que llevamos muchos años gestionando proyectos, gestionando actividades culturales. Yo llevo 24 años en la Fundación, eso es lo importante. Fundación Mediterráneo es la organizadora del festival. Muchas veces un festival que tiene 47 años, es normal que los ciclos de las personas vayan cambiando y vayamos pasando. Lo importante es que el festival está organizado por la Fundación Mediterráneo y es patrimonio de la ciudad de Elche. Luego nosotros vamos. Así sois secundarios, o sea que no vas a imprimir sí. tu huella en esta edición, Alejandro. Hombre, está claro que siempre hay un punto de vista que al final cada persona tiene su visión de las cosas o cada persona aporta algo distinto, ¿no? Pero en principio el festival es un proyecto de la Fundación. La Fundación tiene clarísimo hacia dónde quiere ir, qué quiere de ese festival. Uh-huh. Entonces nosotros, pues eso es lo que queremos nosotros sí, saber. Sí. La Fundación, ¿qué objetivo tiene manteniendo este festival tanto tiempo? Pues mira, la verdad es que todos los años son diferentes, los festivales van evolucionando, pero mira, yo creo que lo importante, nosotros no nos centramos tanto en crecer como en fortalecer y en centrarnos en aquello que hace diferenciar a este festival del resto. Festivales en España hay decenas, incluso te diría que cientos, cada ciudad tiene uno. Entonces, aquellos que se diferencian o destacan, o bien es por presupuesto, o bien porque tienen algún elemento que otros no tienen. Yo creo que el Festival de Cine de Elche tiene dos fundamentales. Tiene, por una parte, es un festival al aire libre. Es un festival que se hace en el Hort del Chocolater y en los Arenales del Sol, en las playas. Son dos sitios de una riqueza patrimonial, natural y cultural único. Eso no lo tienen muchos festivales en este país. Eso es un elemento diferencial. Pero el otro, que para mí también es importantísimo, es esa relación muy especial que existe entre el público y el festival desde hace ya 46 ediciones, esta va a ser la 47. El público ha asistido masivamente al festival durante todos estos años. Es un festival cuyo elemento fundamental es esa relación del público y el festival. Te sorprendería, pero no es tan habitual que en el resto de festivales haya una presencia tan masiva de público. Entonces, claro, para nosotros, más que crecer, más que abrir nuevas secciones, más que abrir, lo importante es fortalecer ese vínculo entre la ciudad y el cine, entre la ciudad y el festival. Bien, pues esos son unos muy buenos cimientos. Claro, y por eso es lo que nos has explicado así brevemente, por qué lleváis 47 años celebrándolo. ¿Y por qué tiene este éxito? Pues vamos con la preparación de esta edición. Sí. ¿Qué habéis incluido? Porque en una nota de prensa hablaste de llevar a cabo este festival a lo largo de todo el año. Sí. ¿Llegáis cansados al mes de julio? Bueno, mira, en realidad a finales del 23, cuando te pones ya manos a la obra en la organización del festival, pues lo primero que quisimos es, digamos que este año lo que tenemos son cambios organizativos y algún cambio en la propuesta. Uh-huh. Sobre todo los organizativos, porque quisimos adelantar todos los plazos, quisimos hacer unas bases mucho más sencillas, hacer un palmarés un poco más concreto, más sencillo, abrir la convocatoria antes para que luego los jurados puedan trabajar con mucho tiempo, porque el tema de los jurados es un caso aparte, hay que hacer una mención especial. Son cerca de 50 personas las que forman parte del jurado de selección y calificación de este festival. Son todos unos profesionales de altísimo nivel, que mi más absoluta admiración por ellos, no solo porque es gente que está muy ocupada y se ocupa de esto con un amor por el festival, con un amor por el cine, con una profesionalidad que quisiera destacar y agradecer públicamente. De verdad que es una labor increíble. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es facilitarles ese trabajo, sin duda. Por eso no es casualidad que otro de los de las patas del éxito del festival sea el Cine Club el Luis Buñuel, que lleva 50 años. Correcto, exactamente. De hecho, ellos son el parte del origen de este festival. Otra de las cosas que estamos haciendo este año, ellos siempre han formado parte, pero para mí su apoyo y su colaboración es fundamental. También quiero agradecer públicamente a su presidente, José Vicente, y a todos los miembros del festival, porque forman parte de los jurados de selección, de calificación. José Vicente Candela es el presidente del jurado. Y además vuelven a tener esa presencia, por ejemplo, en el ciclo de Obras Prima, que yo me estoy apoyando mucho en ello, evidentemente, porque uno tiene que apoyarse en la gente que sabe. ¿Qué protagonismo tiene el Cine Club Luis Buñuel en este ciclo que empieza hoy? Pues mira, yo te diría que todo, porque nosotros nos hemos dejado aconsejar por ellos. Ellos han sido los que han hecho el seguimiento de los festivales de Málaga, de otros festivales en los que se van presentando estas óperas primas, y han ido haciendo la selección de las películas. Esta tarde empezamos en los Cines Odeón, que también quiero agradecer muy especialmente a los Cines Odeón y al Ayuntamiento de Elche por su colaboración, por su compromiso con el festival. Y bueno, pues ya te digo, la implicación del Cine Club es total. Y la del Ayuntamiento también, porque, bueno, es mutuo, ¿no? Sí. Llegasteis a un acuerdo con el alcalde, Pablo Ruz, para abrir al público ya todo el año el Hort del Chocolater, no solo la semana de las proyecciones del festival. Y además habéis vendido el aula cultural del edificio, el antiguo casino en La Glorieta. Esto supone que os habéis quedado sin espacio para esas actividades paralelas. Es verdad que el ciclo de óperas primas lo hacéis en los Odeón, pero ¿qué pasa con todos los demás? Los talleres, los cursos, las mesas redondas. Sí. ¿Qué pasa con dónde lo vais a llevar a cabo? Bueno, pues lo primero, claro, nosotros ya somos una fundación pequeña, una fundación privada, y necesitamos, como todo el mundo, necesita ser sostenible. Entonces, una vez que se ha vendido el edificio de Elche, pues no es que nos quedemos huérfanos de espacio, tenemos un sitio maravilloso que es el Hort del Chocolater. Allí en su momento pues se acondicionará la casa que hay, porque también esa casa nos va a permitir hacer algunas actividades. Pero también es cierto que el festival, en esta idea que nosotros tenemos de que esté integrado, que se integre más todavía en la ciudad, pues lo que queremos también es que diversos espacios de la ciudad participen del festival. Entonces, en este sentido, contamos con la colaboración del Escorchador. Muy amablemente José Luis Mas nos ha atendido y acogido en su centro. También contamos con la colaboración del Hotel del Huerto del Cura, donde vamos a celebrar un par de actividades, de un par de mesas redondas, y también de los Cines Odeón. Con lo cual es una forma también, no solo hemos abierto el parque al público, sino que además el festival sale fuera y se reparte entre distintas sedes de la ciudad. ¿Y cómo y qué habéis preparado? ¿Qué mesas redondas son? Sí, ¿qué cursos? Sí. ¿Hacia dónde habéis dirigido el festival en esta edición? Pues mira, como te decía antes, quizás no es tanto la cambio organizativo o cambio de programa como ese cambio de enfoque en el que nosotros nos queremos centrar en eso que te comentaba antes de la... del público, ¿no? De la relación del público, de la relación del público con el huerto, de que el Horto del Chocolater sea ese sitio tan especial. Y con esa idea en mente, a partir de ahí, donde hemos ido generando todo tipo de actividades y todo tipo de ideas en torno al festival. Por ejemplo, en vez del acrónimo FICIE, este año estamos empezando a utilizar Festival de Cine de Elche. Creemos que es mucho más sencillo y expresa mucho mejor el espíritu del festival. Si veis el cartel de este año es una maravilla. Está hecho por Estrada, uno de los mejores diseñadores de este país, premio de diseño 2019, y refleja muy bien esa idea, el cartel de una potencia, de una, es muy bonito. Luego, tenemos, por ejemplo, este año, hemos querido relacionar la Escuela de Pintura, claro, que es una de las actividades emblemáticas de la Fundación y de la ciudad, claro, con el Festival de Cine. Es una cosa tan sencilla. Claro, ¿y cómo lo habéis hecho? Pues mira, vamos a hacer un taller que se llama Pintar de Cine. Y las mismas profesoras de la Escuela de Pintura van a hacer un pequeño taller para dar unas nociones de, por ejemplo, pintar un cartel, un storyboard, un pequeño guión, un pequeño sketch. Bueno, es una forma de ligar una actividad con tanta solera como la Escuela de Pintura con el festival. O sea, que talleres de pintura relacionados con el cine. Sí. Eso es uno de los contenidos. Ese es uno de los contenidos que este año son novedosos. Luego, sobre las mesas redondas que me preguntabas, pues vamos a hacer una más relacionada con el mundo de las series, que va a estar dirigida por Tirso Calero. En la que participará Juan Juartero, Ana Turpín y Marta Medina, que son, bueno, son actores y gente del cine. La verdad es que tiene tanto talento y es tan multidisciplinar que no solo son directores, son actores, son guionistas, hay crítica de cine. Y todos, por ejemplo, el ciclo de óperas prima que comienza hoy en los Sonet Odeón, que empieza miércoles, ¿cuántas óperas primas cuántos largometrajes vais a proyectar con entrada gratuita, ¿no? Sí. Y con presencia del director o directora. Sí. Pues van a ser 4 óperas primas. 4, o sea que va a ser esta semana. Va a ser los días 3, 4, 10 y 11. Ah, vale. ¿Vale? Y, a ver, el ciclo de óperas primas, la verdad es que es el paso lógico. Todo el mundo, todo empieza en el corto, ¿no? Cualquier persona que ha empezado su carrera, lo normal es que empiece en el corto. Y el siguiente paso es intentar hacer su primer largo, su primera película. Por ahí la coherencia de que en un festival de cine exista ese ciclo de óperas primas, aunque no sea en sección competitiva. No es en sección competitiva. No va a ser sección competitiva. No. Porque, en realidad, es como te decía antes, tenemos ¿No tenéis dinero para los premios del ciclo de ópera? No, en realidad los premios muchas veces no es una cuestión de dinero. Bueno, la cuantía atrae a mucho, porque ¿cuántas personas se han inscrito a los cortometrajes? ¿Cuántos se apuntaron? Pues mira, son 1.702 cortometrajes, es una barbaridad. ¿Pero es cifra récord? ¿Habéis alcanzado la misma cifra año tras año o la habéis superado? No, vamos, es que muchas veces depende no solo de la cantidad de cortos, sino de las plataformas que tú trabajes, que abras para que la gente presente sus cortos. Te das cuenta al final de que si tú abres mucho eso, puede llegar a 3.000, 4.000 cortos. Claro, todo el mundo tiene un corto. Además, tú con un móvil puedes grabar un corto. Claro, entonces, claro, no se trata tanto de cantidad, sino como de calidad. Entonces, bueno, en eso estamos siendo muy rigurosos. Son 1.702 cortos, que es una barbaridad. Además de todo el mundo, hay 1.100 que vienen, un poco más de 1.100 que son nacionales, pero desde de Argentina, de Brasil, de Irán, hay muchísimos, de Francia. ¿Cuánto trabajó el jurado? ¿Y cuántos esos mil y pico, ¿cuántos se proyectan? ¿Cuántos han entrado ya a la fase final? A la sección oficial es en torno a 54-55. Estoy ahora mismo, tengo dudas, pero la sección oficial en torno a los 50 y tantos cortos. ¿Y la cuantía de premios es la misma del año pasado? Son 15.000 euros. Los tres principales son ficción, documental y animación, cada uno de ellos con 3.000 euros. Además, tengo que comentar una de las cosas que este año es nueva. El festival va a ser el festival calificador para los Goya, no solo de ficción y documental, sino además de animación también. Uh-huh. Nos hemos enterado recientemente, con lo cual, bueno, pues es una responsabilidad más que tenemos y un atractivo más para esa gente que presenta corto. Bien, pues hoy comienza el festival. ¿Las proyecciones cuándo y cuándo termina? Pues empezamos el día 12, inauguramos el día 12, tenemos preparada una pequeña sorpresa para ese día, pequeña. Ese es el viernes este, ¿no? El que viene. Exactamente, que anunciaremos en los próximos días y acabará el día 19 con la gala de clausura, que ahí habrá muchas más sorpresas. Esas sí que tendréis que ir para... Ellas ya la habéis desvelado, la palmera de plata se la lleva Pedro Casablanca. Correcto. El actor... Quien estará aquí le entregaréis porque rendís homenaje en esta edición a este actor que decimos que las mil caras porque ha interpretado numerosos papeles, Pedro Casablanca. Pues Alejandro Cano, gracias por explicarnos el inicio de este festival con este ciclo de óperas prima que no concursa y tendremos ocasión de volver a hablar cuando empiecen las proyecciones de los cortometrajes a concurso en Olor del Chocolater. Como en la playa de Arenales. Muy bien, encantado de estar aquí y de compartir con vosotros este programa, esta 47 edición del Festival de Cine de Elche. Muchas gracias. Desde el día en que te conocí y tú no has querido hacer caso, no has hecho ni caso de todas las señales que he ido dejando y que eran para ti. Porque te quiero. Vale. Que cómo te lo tengo que decir. Se ha enterado todo el mundo que me tiene loco, esto no pibí. ¡Que no, que no! Ni una escalera para poder alcanzarte.